Baila conmigo, la música que ens portava Heracles IT, amb aquesta cançó que escoltem a Musicòpolis, la capital de la música, ritmes moderns com els de Chromeo and Come Alive. Come alive. I wish I could lock you down right now on the kitchen floor. Cause we got something so real, however they feel doesn't really matter no more. So let's see you walk up out of that door. Come and love. Rock and Roll de LGP, aquest és l'acrònim de Los Guardians del Pont. aquests exmembres de bandes famosíssimes de casa nostra i d'artistes en solitari que ens porten novament uns ritmes ja oblidats de la música en català. Presoner dels errors des del Sancte Santorum de les Guardians del Pont a Musicòpolis. Abans Com io, com alive, i ara Javier Rubal. Es diu A Roma no quiero ir. Casa patas arriba, me di vuelta la cabeza, como una bala perdida. Dejé de ir donde iba, puse rumbo a tu belleza. Aunque todos los caminos van derechitos a Roma, a mí me importa un comino, porque me puso el destino, caminito de tu aroma. A Roma no quiero ir, voy a buscarte en Manhattan. En un salto estoy ahí, en un barco de vapor o en un avión de hojalata. A Roma no quiero ir. No creas que me quedé con lo que se ve de afuera, dentro de ese corazón y de ese cuerpo cañón no hay una mujer cualquiera. Con tu flamante Cartier, mi relojillo de arena no tiene nada que hacer. ¿Cómo me llamo Javier? ¿Qué va a matarme esta pena? A Roma no quiero ir, en Harlem tengo una cita, remando en mi flotador. Traigo en la boca esta flor que te corté en la tacita. A Roma no quiero ir. Pero también puede ser que no me quieras ni ver. Hay amor de mis amores, aunque parara con flores el tráfico en Times Square. Como dice la canción, ni el último ni el primero, deja que aprenda contigo y aprenderé mi papel de cantautor gondolero. A Roma no quiero ir, en plena Quinta Avenida guardo un sitio para ti, para llevarte a vivir del quinto piso para arriba. A Roma no quiero ir, voy a buscarte en Manhattan. En un salto estoy ahí, en un barco de vapor o en un avión de hojalata. A Roma no quiero ir. Aunque todos los caminos van derechitos a Roma, a mí me importa un comino. Y tú tan No Froth, i aquesta és la xica de l'accidente abans, Javier Ruibal amb Roma no quiero ir. Aaron I and Hathaway call you in ghost. Rimes de la música ballable que ens porta el seu Miss You, et trobo a faltar. Cause you're my angel, my everything, my soul. When you knock the beats every time I fall. The day you thought I didn't hit a phone. Was spitting on the highway to get away from home. Changing gears, my mind was slamming. It's good to let you go. Now all I do is dream and walking, talking, feeling. But it's not the same. The only thing I got in my mind, girl, is your name. I was good to you, but things went wrong. I turned on the radio and it's the same old song. I miss you, I want you. Just me and you every day. Makes the dash have a seizure. Speed up, asthma attacks trying to keep up. I rhyme so sick, my flow can cause a fever. The Wayne waves on my hip, I gotta keep my heat up. Up in the sky past the stars, you can see us. Any skeptical critic, I make them a believer. I'm in the clean cut, Bentley Benz a Beamer. Limo tint windows and your girlfriend's a screamer. I tell my niggas rack the track and put a beat up. Let's make another classic so the world can finally see us. I need you every day. I need you every day. I need you, I miss you every day. I miss you every day. Seguim endavant, fem a Musicòpolis, la capital de la música, amb aquest segment al costat d'un servidor, Rafael Corbí, que vol estar al vostre costat amb les cançons de Marcel Cranc, que es diu La Mediocridad. Nos movemos hacia el centro de la espiral. Elige bien, da la casualidad que no hay respuestas. Sin respirar, cierra despacio, déjame entrar, sigo tu rastro entre las plantas carnívoras. Mandan ciegos en este país de tuertos. Sobre tu cuerpo atravieso la oscuridad. doncs fantàstica aquesta cançó de Marcel Krank. Ens acomiadem amb una mica de jazz. C'est si bon, tot un gran clàssic a càrrec de la René Marie. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. C'est bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to oh. One thought, and it's this, dear. It's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, say, see. De partir n'importe où, trois des cieux, trois des sous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de partir rien de tout, mais qui en disent long en voyant notre mine ravie. Les passants nous envient. Ouh, si c'est bon de guetter dans ces yeux un espoir révélé qui donne le frisson. Si c'est bon, ces petites sensations savent mieux